Cada año, 3 millones de visitantes descubren la ciudad medieval de Carcassonne, que se encuentra en el corazón del territorio cátaro. El catarismo fue un episodio mítico de la Edad Media y en este territorio dejó una huella indeleble. Nos dirigimos hacia el sur del departamento. El Poc de Montségur, como lo llaman los occitanos, se encuentra en el corazón de los Pirineos, ubicado en las alturas. Para llegar a la cúspide de este emplazamiento medieval hay que caminar 30 minutos a lo largo de un recorrido bastante escarpado. Montségur se encuentra a 1.207 metros de altura, por lo tanto hay que caminar un poco. Fabrice Chambon es guía y recorre estos vestigios desde hace 16 años. Nos encontramos en la entrada del emplazamiento. Atrás mío podemos ver uno de los recintos de la época cátara. Las terrazas son vestigios de las casas de los cátaros que vivieron aquí entre 1204 y 1244. Según su religión, el mundo material fue creado por el mal. Los descubrimientos expuestos en el Museo del Pueblo permiten comprender cómo se vivía en el siglo XIII. Aquí pueden ver una magnífica lámpara de aceite. Más abajo hay fragmentos de hojas de cuchillos. Estos dos esqueletos pertenecen a un hombre y a una mujer. Fueron encontrados a 24 metros de profundidad. Ambos fueron asesinados con la punta de una flecha o el proyectil de una ballesta. Numerosos cátaros fueron asesinados durante la caída de Montségur en 1244, tras 10 meses de sitio de los cruzados que querían acabar con lo que ellos llamaban los herejes albigenses. Aquí había una caballeriza, algunos vestigios del primer piso y algunas líneas del suelo aún son visibles. En este nivel se alojaban los hombres de armas. Es curioso tener que decir que en Montségur se encuentran son los vestigios de los cruzados cuando uno sube por los cátaros. Tras la caída de los cátaros, los cruzados se apropiaron del lugar. El pueblo cátaro fue arrasado y con el paso del tiempo el castillo terminó siendo abandonado. La caída de los cátaros es una historia que se cuenta en el pueblo de Villerouge-Trémen. Cada año 10.000 personas visitan su castillo. En su interior se selló la suerte del último perfecto cátaro, así como el final del catarismo. Los perfectos eran guías religiosos de este movimiento cristiano. Aquí fue la hoguera del último perfecto cátaro. Se llamaba Guillem Melibast, ordenada por el arzobispo de Narbonne. Fue conducido a la hoguera y le preguntaron una última vez si quería renegar su religión. La respuesta fue negativa, puesto que fue quemado. Los cátaros fueron víctimas de la Inquisición y habrían podido caer en el olvido. Sin embargo, con el paso de los siglos, los habitantes de la región decidieron recordarlos. En Talaján, un pequeño pueblo de 400 almas en el corazón de las viñas, en pleno macizo de Corbières, se celebra el legado cátaro. Nos dirigimos a la pequeña capilla de Notre-Dame-de-l'Air. Los pobladores lucharon durante 10 años para que el edificio no se desplomara. Aún hay trabajo por hacer. Tal vez valdría la pena arreglarla. Mira, se está desmoronando. Bastaría intervenirla con un punzón de hierro o metal. Nos encontramos en el verdadero territorio cátaro. Estamos en el centro, porque ante todo el territorio cátaro son sus hombres y estas capillas eran puntos de llegada para ellos, quienes paraban aquí. No todos eran creyentes, pero todos querían que a estas capillas se les hiciera mantenimiento, perduraran y fuesen nuestros puntos de referencia en Corbières. El edificio es la joya del pueblo. Es posible admirar tres hoteles del siglo XIV. hay decenas de capillas como esta en todo el departamento. El territorio cátaro sigue suscitando los rumores más locos. Algunos pretenden que el tesoro de los templarios esté enterrado en algún lugar de estas tierras.